que ando buscando a mi amada, a mi amada. De mi casa se fue una mañana y no sé nada, y no sé nada. Unos dicen que la vieron ir a la capital, ¿qué será de mí? Pobrecita mi chorita va, ella va a sufrir, yo voy a morir. Te digo.